continuamos, porque hace una semana atrás tomamos una medida muy rápida en los 13 barrios que hubieron los casos, a la cabeza del señor alcalde, para cortar justamente el círculo de transmisión, ¿no?, de esta enfermedad. Y bueno, y hoy día, como usted decía, se ha programado con todas las autoridades, con todas las instituciones, una lucha contra el dengue en todas las instituciones. Hemos iniciado hoy día en el Distrito 5, que son dos días hoy, ¿no?, que es hoy día jueves 23 y viernes 24, porque es un distrito muy grande, casi más de 31 barrios, y ahí, como usted ve, están todas las instituciones, todas las autoridades mismas de educación, de salud, las autoridades locales de salud, el Consejo Social Municipal, a sus alcaldías, presidente del distrito, OTV, y lo más importante también el regimiento Ranger, ¿no?, que ha venido el comandante, el coronel Batista Rocavado, con muchas ganas, y dice que él quiere dar hasta tal vez los soldados que se requieran, ¿no? Entonces es una gran alegría, donde hemos logrado que nuevamente la lucha contra el dengue sea una lucha de todas las instituciones. ¿Qué otros barrios, qué otros distritos continuará esta campaña? Continuamos esta programación para el día martes 28, el Centro de Salud Villa Cochabamba, que está aquí al lado, que es el Distrito 3. El día 29 continuamos en el Distrito 3 igual con el Centro de Salud Che Guevara, para que esos dos días, del 28-29, cerremos este Distrito 3, y el día 30 continuamos también con el Distrito de Guavirá mismo, el Centro de Salud Guavirá del Distrito 1. Para que el día ya 31 justamente sigamos con la Cruz Roja, sigamos con la parte de las comunidades, y el día 3 vamos a hacer una actividad grande, que es el día que empiezan las clases, donde también queremos que todos los estudiantes y padres de familia dentro de su unidad educativa, ellos puedan hacer la tarea y ver si hay criadero de mosquito y limpiar.